Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Hola, es viernes 13 de octubre y aquí recomienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los y las oyentes escuchantes de Cinefagia FM. Después de un gran parón, retomamos aquí en las ondas. Eso es, estamos aquí en directo en el 105 de la FM en Sisión, en los estudios centrales y únicos de Radio Crash en el polígono. Vaya ganas, Borja, yo sé de buena tinta que tú también tenías ganas de hacer terapia cinéfaga aquí en este programa de Radio Crash, ¿eh? Sí, sí, eso es. Después de, como decimos, de casi 2 meses sin hacer programa, pues la gente pensaría que nos habíamos enfadado o cualquier cosa. La gente pregunta, ¿tú crees? La gente dice, ¿qué le pasa a Jairo y a Borja? ¿Se habrán enfadado? No, yo creo que hay muchas fotos circulando por las redes en las que se muestran que sí. La relación sigue funcionando muy bien. Sí, sí, eso es, eso es. Cada vez mejor, de hecho, ¿no? Sí. Y aquí estamos, el episodio 290, echaba yo el otro día el cálculo, Borja. Si todo va bien, vamos a llegar a los 300 programas en Navidad, lo cual es una fecha bastante buena. O sea, bueno, que hemos hecho un parón por cosas, pues bueno, por las cosas de la vida. Sí. Pero 10 programas antes de que llegue Navidad hay que hacerlos y cerrar el año con ese 300, como siempre nos gusta, pues además en compañía de la gente, esos especiales navideños cinéfagos, porque ya está ahí, está Halloween ahí y ya Navidad. Ya, y el verano no acabó, que eso es lo gracioso. Todavía no dimos puerta al verano, ya estamos pensando en Navidad, pero bueno, al final el tiempo pasa y estos 2 meses sí que se hicieron largos sin Cinefagia, pero ya estamos aquí dispuestos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el cine y las cosas importantes. Eso es. No sé si al final, después de este parón, hay redifusión de esas emisoras hermanas, primas, pero... Igual nos echaron ya. Yo creo que sí. Seguimos sonando también en el 107.3 de Radio Cucanovieu, en 88.5 de Radio Almaina, en Radio Espiritrompa, 102.2 del Prepirineo de Huesca, en Radio Trama de Sabadell y en Radio Gallinera, la Radio Libre del Val de la Gallinera, por su emisora online. Así que nada, empezamos en este 290, como siempre. Va a ser, lo de siempre queda un poco feo, ¿no? O sea, va a ser canónico de actualidad, con algunas cocinas, porque claro, son 2 meses y han pasado muchas cosas. Sí, haremos un poco de conglomerado aquí, un poco de aglutinamiento, ¿no? De cocinas. Tienes una película, un peliculón, un clásico no tan popular, que tenías muchas ganas de traer también, que la cárcel, el confinamiento, tiene un papel protagonista, y luego también, como siempre nos gusta hacer siempre que nos vamos de viaje por ahí, pues le buscamos las historias relacionadas con el cine, ¿no? A los sitios donde estamos. Y a mí me pasó una cosa muy graciosa, que es que yo estuve en un sitio en el que tú estuviste y yo dije, hostia, aquí hay una historia, y luego esa historia ya se había contado aquí, pero la vamos a hacer como una especie de ampliación, ¿no? Sí, sí, vamos a dar una vuelta, un giro, en una cara B, un poco peluquería de viajes. Y en la sección de actualidad, como decimos siempre, Borja, no sé si es que está viendo ahora la gente aquí en Sisión. Bueno, pues si te digo la verdad, dentro de las taquillas, de la taquilla aquí en España, dentro de los 5 primeros de puestos del ranking, pues 3 son secuelas. Tenemos, la primera está The Creator, es una película de ciencia ficción. Saw X, que es Saw 10 ya, va por esta saga que puso en marcha, me parece que era James Wan, allá por principios de los 2000, ya va por la 10. Esto es como cuando yo recuerdo la película esta de una pandilla alucinante, ¿no? Que están viendo ahí en el autocine sí. Una película y dice, ¿qué película es? No, es Viernes 13, parte 9. Sí, o sea, sí. Pues la realidad ya adelantó, ¿no? Totalmente. Hay más de... Sí, sí. Es como cuando en Regreso al Futuro también sale Tiburón, no sé qué 17, qué número o es, o algo así. Sí. Sí. Por cierto, que es Viernes 13, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Oís Viernes 13, cuidado. Cuidado que puede ser por ahí Jason. Pueden pasar cosas. Bueno, y como decimos, Saw X, Los Mercenarios 4. Hostia. Y, no sabía que había ni tres. Sí. Y después tenemos una secuela de la película La Monja, esta escisión del expediente Warren, que también está en cines, y ya sabemos que el cine de terror siempre, bueno, pues llama mucho a la gente, ¿no? Para acudir a las salas. Sí, sí. Entonces eso es lo que se ve. Mira, ¿hay falta de ideas, quizá? Bueno. Sí, hay falta de ideas. Hay muchas segundas partes, ya lo venimos diciendo mucho tiempo aquí en Cinefagia, era un tema recurrente, ¿no? Sí. El otro día me decía nuestro compañero y oyente y cearista, Borgina Cantora, que fuéramos al cine a ver Golpe a Wall Street, que no la veo por ahí en la taquilla española, sí que la veo en la taquilla de Estados Unidos, y si te das cuenta, seguro que sí, Borja, esta película es del director de Yo, Tonya, de sí. Craig Gillespie. No sé si te acuerdas la revisión que se hacía sobre el caso aquel de la patinadora que agredió a otra. Sí, sí, sí, claro que sí. Y también con ese enfoque, pues, de estos true crimes, sin llegar a ver muertes, pero sí había cosas ahí truculentas de la América profunda. Uh-huh. Y en este caso, la película Golpe a Wall Street, que nos recomienda Borja, tiene que ver con aquello que hubo en la bolsa americana. Que de repente sí. Metieron ahí acciones, no sé si era como una empresa de videojuegos o algo así, ¿no? O sea, se rieron de la bolsa. Yo cada vez pienso, desde la ignorancia, que la bolsa es la gran mentira. Y al final la bolsa dijo, ay, que estamos muy mal, hay que inyectar aquí dinero. Y eso se enfocó en hacer una cosa que todos los expertos dicen que no se hace. Pero al final sí se hizo, ¿no? Entonces aquí pues cuenta todo aquello. La película, el título original es Doom Money. Sí, además, dinero tonto, ¿no? Un poco. Tonto el dinero. Y además... Con un Paul Dano, ¿no? Que siempre nos gusta aquí, con esa ambigüedad. Sí. En este caso, la película tiene un tono cómico, por lo visto. Uh-huh. Y yo creo que está muy bien, sobre todo para gente que es neófita en el mundo de las inversiones, sí. O la gente que es totalmente fuera de ese tema, como somos tú y yo, Jairo. Sí. Yo creo que es un recurso que está muy bien para poder entenderlo un poco, ¿no? Y dicen que eso, que, bueno, un poco a resumen, yo creo que lo que es que... A tiempo revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, cuando el mercado te dice para un lado, pues tú haces lo otro y lo petas. Básicamente, como... acabas de hacer la definición prácticamente perfecta de lo cómo funciona la bolsa y los tiburones, ¿a dónde van? A Río Revuelto. De hecho, no sé si recuerdas la película aquella que es la Christian Bale, que era hacía un tipo con un trastorno del espectro autista. Sí. Que está basado en un hecho real, ¿no? Que cuando la crisis de 2000, finales de 2009, por ahí. Que se petaron todos los bancos, ellos lo previeron y hicieron todo lo contrario de lo que está haciendo la gente y se hicieron ricos a costa de que cayera la bolsa y esa crisis mundial que tuvimos en esa época. Son un poco apuestas que son impredecibles también, porque si fueran predecibles no ganaría alguien tanto dinero, sino muchos poco dinero en este caso. Bueno, La Gran Apuesta se llama, de hecho, la película. La película de Adam McKay. Eso es, sí. Pues nada, una película pues de estas que siempre nos gusta decir, un poco para... Aparte de, bueno, ver un poco la historia moderna, ¿no? En este caso, pero sí para desconectar. Desconectar, por ejemplo, de películas de otra índole, con otro tipo de formatos y contenidos, que son las películas de festivales que ya hemos pasado Donosti, Borja. Uh-huh. Estamos ahora metidos en Sitges, viene la Seminci y viene ya el Fix, que el otro día, por cierto, presentó el cartel. Que no está gustando mucho el cartel. No lo vi. Luego te lo enseño. Vale. Así que nada, ahí nos meteremos en faena para ver qué otro tipo de títulos van a llegar este año y este final de año, que no son Golpe a Wall Street, ni mucho menos. No sé si tú tienes algo por ahí apuntado. ¿Tenemos? No tengo nada apuntado. Sí. De hecho, bueno, este año a ver cómo nos organizamos, porque... A ver cómo lo vamos a cubrir. Sí, bueno, ya dijimos que íbamos a regular mucho, ¿eh? Sí. No nos va a volver a pasar que la cinefagia nos trague y nos pase. Que, por cierto, encontré en Berlín el vinilo de la banda sonora de la película. Sí, me lo mandaste. Que nos desconectó aquella vez de... Ahí yo creo que hicimos un poco tope de cine. Sí. Bueno, no, hay que dosificar, hay que regular. Esto... Así que al fix iremos con regulación. Sí que, por ejemplo, estamos metidos en Sitges y tenemos allí a Josín. Siempre hacemos la broma aquí con él de cuántas veces seguidas lleva yendo al fix, pero a Sitges ya se está convirtiendo en un habitual pues de todos los años. Y en este caso presenta su libro, El otro cine español. Sí, que yo lo estoy leyendo, lo empecé, y tú que para, porque estoy estudiando y eso, sí. Y lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque descubres joyas, ya no solo de cine... raro, que sí, que también, ¿no? Pero hay películas muy famosas españolas que están un poco cayendo en el olvido y que son... Y además con el cariño con el que trata al cine español y a este tipo de producciones. Eso es. Pues vamos a escuchar lo que nos dice José, que tenemos la suerte de tenerlo allí de enviado especial, y pues eso, tú a bien mandarnos un audio y comentarnos qué tal las cosas van por ahí. No, no me imagino, si Gijón está en plan verano a tope, la Costa Daurada tiene que estar... genial. Hola Jairo, hola Borja, ¿qué tal? Bueno, soy José, por fin estoy de vuelta después de este merecido parón, pero ya había mono de cinefagia, así que genial que podamos volver a escucharnos ya. Bueno, como sabéis, estoy ahora mismo en el Festival de Sitges. De hecho, esta tarde voy a presentar El otro cine español, mi libro, que bueno, me permite volver por cuarta vez ya al festival, aunque esta vez sea con un libro en lugar de con una peli, pero bueno, me permite volver a... disfrutar de todo esto y encontrarme películas como la que me encontré anoche, que no solamente es la película que más me ha gustado de todo lo que llevo visto en el festival, sino que seguramente es la película que más me ha gustado de todo lo que he visto este año. Era una película que tenía además muchas ganas de ver y no me ha defraudado en absoluto, porque Pobres criaturas, la nueva película de Yorgos Lanthimos, tiene, bueno, absolutamente de todo. Es una película interesantísima que no solamente demuestra la progresión ascendente que va mostrando cada vez y de manera más clara, e incluso acercándose a un público más comercial, casi se podría decir, sin llegar a ser comercial desde luego, pero un público cada vez más amplio, desde que bueno, empezase a hacer, no sé, cosas como Canino, Langosta, Sacrificio de un Ciervo Sagrado, La Favorita, que estuvo en el Fix hace unos años, sigue una progresión increíble. Vuelvo a contar con Emma Stone, que bueno, deslumbra absolutamente cada vez que aparece en la pantalla. Es la protagonista absoluta de una interesantísima revisitación de Frankenstein, además en tono steampunk, y que bueno, que nos cuenta una historia increíblemente original, increíblemente absorbente desde que arranca, muy feminista. Hablan de la importancia de la libertad de elección, no solamente sexual, sino de todo. Una película brutal, ¿no? Que me encanta, como digo, no solamente por lo que cuentas, por el fondo, sino por las formas, las habituales de Lanthimos, ¿no? Como mucho gran angular, mucho ojo de pez, muchos planos en movimiento muy, muy cuidados. Juega con el color, con el blanco y negro. Vamos, una película que no se suele pasar, o se pasa como suele hacer el director, los convencionalismos cinematográficos por donde quiere. Y desde luego que además de lo que decía, además de Maston, tenemos a William Dafoe, a Mark Ruffalo. Bueno, momentos de risa constantes en una película que estoy seguro que va a hacer bastante ruido en premios. Porque además, bueno, el papel de Maston es un papel muy arriesgado y muy, yo creo que muy agradecido, porque sale, yo creo que todavía más reforzada si no lo estuviese lo suficiente ya su carrera como actriz, porque muestra que, bueno, es una de las grandes, así que yo creo que hay que estar bastante atentos a Pobres criaturas, porque yo creo que va a ser una peli que va a dar bastante que hablar. Bueno, espero que nos veamos pronto, un abrazo. Bueno, pues ahí tenemos a Josín, que mira qué bueno es Josín, que nos hace una review a mí como profesional. Nosotros siempre le preguntamos qué tal él, pero en realidad tiene que agradecer esta review a Yorgos Lanthimos, que en este caso, pues bueno, vuelve a sorprender. No es fácil ahora, también por el contenido y por cómo está hecha la película, ese steampunk que tanto nos gusta, esos grandes angulares. Mira, antes hablábamos de cuando tú habías estado donde yo estuve hace poco, que era 2018, y precisamente en 2018 fue cuando se presentó en el FIX la película La Favorita, y ahora que decía lo de los grandes angulares, yo recuerdo estar sentado en esa fila 1 en una esquina total y tener delante un gran angular de uno de los espacios de la película, un castillo, un palacio, y ver cómo hacia el fondo el gran angular era en plan de, o sea, era como ver un cuadro en movimiento con una profundidad. Yo hace poco que la vi, lentes, ¿no? Y hace poco la revisé de nuevo La Favorita. Y eso tira mucho de esos de recursos que dice Josín. Y bueno, vemos que Yorgos Lanthimos es uno de los directores de referencia, ¿no? Tanto en Europa como en el mundo. Y veremos estas pobres criaturas. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas. No sé ahora mismo si puede, o sea, si va a estar Yorgos Lanthimos en el fix. ¿Está bien, Borja? Te cerré tu micro. Pero tienes tanta potencia que yo creo que, es que se giró. Estoy medio catarrado, lo siento, ¿eh? Perdón. No pasa nada. Decíamos que no sé si Yorgos Lanthimos estará en el fix, pero sin duda la película Pobres Criaturas pues dejará un pozo durante este año a toda la gente que pudiera verla. Esperemos, yo me imagino que a pesar de ser una película del circuito de festivales, pues tendrá también su proyección comercial. Borja me da el ok, así que yo me imagino que todo el mundo podrá ver esta obra de Lanthimos, sobre todo también si tiene esa reivindicación que decía José, en papel de diversidad y feminismo sobre todo. Así que nada, impacientes de verlo. Hablando de reivindicación, la huelga de guionistas y trabajadores de Hollywood se desconvocó, y también, Borja, ¿estuviste al tanto aquí desde...? Sí, algo seguimos por ahí, y bueno, encantados de que todo el mundo tenga sus derechos y vemos un poco, pese a Hollywood, ¿no? Al menos lo que nos llega, que es un mundo así como muy clasista, muy estructurado, muy, muy jerarquizado, pero los actores y actrices más famosos también se bajaron un poco al ruedo y hicieron un poco de visibilidad para sus compañeros guionistas y gente que tiene menos visibilidad en el cine. Eso es. Ese sindicato que siempre, la gente que nos gusta quedarnos a los créditos, Borja, siempre nos fijamos en ese pequeño logotipo que hay al final del todo, dices tú, ¿qué? Pues ahí está el sindicato de actores, que en este caso pues inició esa huelga que afectó bastante, claro. Tú piensas que ahora, yo me imagino que antes, igual también, pero ahora mucho. Ahora tenemos cine, muchas series, muchas plataformas, mucho que hacer. Entonces, claro, a poco que se pare la cosa, todo repercute. Yo recuerdo mucho aquella época en la que los guionistas de Los Simpson habían pasado para hacer Futurama, y vemos el bajón de calidad que dio durante esas temporadas en Los Simpson, ¿no? Bueno, y también la importancia de los sindicatos y los derechos de los trabajadores. Surge todo, sobre todo, de hecho, la muerte de Big Morrow con aquel accidente en un plató junto con dos niños. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí sí que cogió fuerza y pasó de ser algo que siempre pasa de puntillas, ¿no? Los derechos de los actores y actrices, a algo que sí que se toma mucho más en serio por las repercusiones personales y legales. Sí, yo me acuerdo también Breaking Bad, me parece que la serie de culto en la última temporada estaba como partida en dos de una manera un poco extraña, porque justo había pillado ahí también esa huelga de guionistas. Pues nada, Borja, hasta aquí esta sección de actualidad, a no ser que me quieras recomendar algo más. Yo te recomiendo el Museo Nafil de Praga, el que estuve hace poco, si alguna vez podéis escaparos hasta ahí. Un museo súper interactivo relacionado con el cine, además es un circuito independiente al parecer, y la verdad es que está muy guay el Nafil. Les he pedido que nos manden un mensaje a ver si nos dicen algo. He dejado ahí la nota de Cinefagia en su muro. ¿Qué dicen, y me gustaría una peña muy guay. Bueno, pues yo hice turismo más local, pero nada, una de las películas que más disfruté, sufrí en los últimos tiempos desde que hicimos este pequeño parón, fue la del Contador de Cartas, que tenía ahí guardada, una película dirigida por Paul Schrader, protagonizada por Oscar Isaac y Ty Sheridan y Tiffany Haddish y William Dafoe, que comparte protagonismo con la película de Lanthimos que nos contaba Josín. Y me parece un peliculón. Paul Schrader, que es uno de los guionistas, bueno, es el guionista responsable de Taxi Driver, caracteriza por un cine muy sórdido, muy crudo, muy que te afecta, ¿no? Y esta película, pues bueno, cuenta la historia un poco de autodestrucción, autocastigo de una persona que bueno, se dedica a jugar al, me parece que es el blackjack o el póker, me parece que es. Bueno, una de estas dos. Yo es que no soy de juegos de, no sé de cartas. Y bueno, pues mediante ese premisa recurso desvela una historia mucho más profunda, oscura y bueno, muy dura. Y por momentos se crea un ambiente de película de terror que está súper bien llevado por Oscar Isaac, que siempre nos acostumbra a papeles pues con mucho registro, ¿no? Y este es uno de ellos que realmente la propia ansiedad del, no ansiedad, sino ese hermetismo, esa frialdad con la que actúa, pues hace que te provoque en el espectador un desasosiego increíble. Entonces, bueno, recomiendo a todo el mundo El Contador de Cartas. El Contador de Cartas, esa última recomendación, la sección de actualidad. Agradecemos, si no lo habíamos hecho ya, a Josín, esa sí, review desde Sitges. Que lo siga pasando muy bien, que tenga mucha suerte. Que nos da mucha envidia sana. Sí, siempre tenemos ahí pendiente ese Sitges. Y que nada, pues que lo esperamos aquí pues para empezar en el festivaleo de fin de año, que siempre también es prestoso, con moderación, como decimos. Uh-huh. Hacemos una pequeña pausa. Hoy va a ir la cosa de cárceles, Borja. Y hay gente que en la cárcel, ya sabes, que se lo curra muy bien, sí. Cocina muy bien. Y tú además también quizá puedas hacer esto que están haciendo los protagonistas de esta escena, que luego vamos a decir cuál es antes del clásico Nota Popular, porque es mitiquísima. En la cárcel, la cena era una cosa muy seria. Comíamos siempre un plato de pasta y después carne o pescado. Poli lo preparaba todo. Cumplía un año por desacato. Tenía un sistema estupendo para preparar el ajo. Usaba una hoja de afeitar y lo cortaba tan fino que se licuaba en la cacerola con solo un poco de aceite. Era un sistema muy bueno. Vinny estaba a cargo de la salsa de tomate. Oh, fijaos qué buen olor. Huele bien. Las albóndigas llevan tres clases de carne. ¿Cuáles? Ternera, buey y cerdo. Ah, hay que ponerle cerdo. Claro, eso es lo que les da sabor. Y condimentarlo bien. Para mi gusto le ponía demasiada cebolla, pero estaba muy buena. Vine, no le pongas demasiada cebolla. No he puesto demasiada cebolla, Pony. Solo tres pequeñitas, nada más. One, two, three. One, two, three. Clásicos, no tan populares, con Borja Fernández. A este chaval dieron un premio el otro día. Sí, verdad. Sí. Y de andar por casa, como Josín también. Decía sí. El otro día que la llamada había sido el ministerio, que estaba poniendo una lavadora. Y dice, hostia, qué lié. Y dice, no, que yo para darte un premio, chaval. Pese a que era una multa o algo, ¿no? Sí, algo de esto. Pues nada, Borja, luego sí. Diremos de dónde es la banda sonora hoy, bastante diversa, de una serie que ha vuelto. Uh-huh. Podemos haber hablado en la actualidad, pero hablaremos al final de la serie. Pero ya estamos en ese clásico no tan popular. Y en este caso, una película de 2009 de la que tenías ya muchas ganas de hablar. ¿Cuánto lleva ahí en el historial de nuestro chat esta película? Lleva tiempo. Pues una película que a mí también me pasó muy, muy inadvertida, ¿no? Yo sí que la veía en la estantería del videoclub, pero no, nunca me dio por alquilarla. Y otro día me saltó un vídeo en alguna red social. Uh-huh. que la ponía en el top 1, ¿no? Hacía un ranking de tres películas que pasaron inadvertidas y tal, y que son películas y... Top 1 de películas inadvertidas. O sea, de películas raras que no, sí, que probablemente no hayas visto. De clásicos no tan populares. Sí, de esos, sí, efectivamente. Uh-huh. Y nombraba, iba un poco en el rollo que me gustaba a mí, ¿no? El Old Boy y esas cosas. Uh-huh. Y pone de primera Un Profeta, esta película de 2009 francesa dirigida por Jacques Audiard. Y descubrí, la vi, me puse a verla en cuanto pude. Y la verdad que me pareció una brutalidad de película. Es una película que cuenta un poco la historia de un joven que está condenado a una condena de más o menos larga, unos 6 años o así. Es un analfabeto que recibió palizas por parte de la policía. Bueno, y cuenta un poco la evolución de este personaje en la cárcel y cómo se va envileciendo. Y hace un poco un pequeño resumen de lo que es la vida en la cárcel, lo que muchas veces es un microcosmos de lo que ocurre en la sociedad. Uh-huh. Y la manera en la que está dirigida, interpretada, tiene puntos que son muy realistas, de además unos planos muy cercanos, hablando un poquitín del rollo cinematográfico. Sí, del uso de la cámara. Son muy cercanos. Y aparte combina con otras partes que son un poco oníricas. No quiero hacer mucho spoiler, pero tienen una serie de apariciones el hombre que no son alucinaciones, sino medio ensoñaciones, medio fabulaciones. Y bueno, pero el grueso de la película, de lo que trata, es de cómo evoluciona, ¿no? Cómo un hombre que empieza por ser siendo un don nadie, va tomando una serie de decisiones para encajar. Hay una facción, o sea, hay gente que son los corsos, que son una mafia y que tiene mucha influencia en la cárcel, y otra parte que son, el chico es me parece que es musulmán. Uh-huh. Y bueno, pues están muy divididos, ¿no? Están muy muy muy separados por tanto por razas, por ideologías, por bandas, digamos. Y cuenta un poco la evolución de este chico, cómo empieza siendo un pobre analfabeto. Que se ve obligado a hacer ciertas cosas y a partir de ahí se quita esa venda, ese muro que le impide hacer ciertas cosas. Entonces empieza ya una vorágine, empieza esta bola de nieve que va rodando y va haciéndose, pues bueno, con el control, con la autoridad y con bueno, pues y además tratado de, que es como es un thriller. El carcelario, que tanto nos gusta aquí el uh-huh. rollo carcelario. Sí, estaba pensándolo yo, ¿por qué nos gustará tanto las películas de cárceles? Sí, yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque es un poco un microcosmos uh-huh. dentro de lo que es la sociedad y, uh-huh. y que salen a reducir muchas cosas, ¿no? Sí. Están ahí por una parte los funcionarios, por otra parte están las bandas rivales. Además, desde nuestro punto de vista, desde nuestra ideología, yo también creo que vemos las cárceles como en un punto de algo de anomalía del sistema que sigue todavía funcionando. Porque está claro que el sistema penitenciario, muchas cárceles, no están funcionando en el sentido de que hacen que los presos sean llevados a situaciones pues que van a ir a empeorar su vida y no a mejorarla ni van a tener algo correctivo, ¿no? sobre lo que han hecho, vamos. Sí, sí, sí, aquí se ve todo eso, ¿no? Que un chico más o menos tranquilo, normal, pues... tranquilo no, es un delincuente, ¿no? Pero que sí que mediante ciertos estímulos pues se convierte en un pequeño maleante de poca monta, pues alguien mucho más importante. Entonces, bueno, sí, vemos la influencia negativa. Seguro que hay casos, esto es muy muy, muy de película, ¿no? Pero seguro que hay casos en los cuales la reinserción y bueno, los programas de reinserción pues sí que tienen su sentido y algo más positivista para de hecho, bueno, mucha gente que estudia y hace muchas... Sí. Sí. Bueno. Y yo sé que se está trabajando en eso. Sí, sí, sí. Desde los gobiernos están trabajando en hacer de las cárceles algo diferente a lo que son ahora. Vamos uh-huh. a escuchar el tráiler de El Profeta. Me acordaré de vos. vosotras dos, guarras, maricones. Cierra la boca, maricón. ¿Conoces a alguien aquí, amigos, enemigos? A nadie. ¿Eh? ¿Eres el nuevo? ¿Qué quieres? Id mi letit me brup yahi. Cierra el pico y obedece. Prepárense para salir al patio. Escunta. Letras de Jatín. Creo que puedes hacerlo. ¿Sabes lo que vas a hacer para ellos? No. Si sales para mí, tus salidas son mías. ¿Algún problema? No. Allí vas a vivir. Allí. Hay que salir menos gilipollas de lo que se entra. ¿Hablas con los barbudos? ¿Hablas con los corsos? Saltas sin red. Puedes dejarte los cojones en el camino. No entiendo. ¿Te burlas de nosotros? ¡Coño, te dije la última vez! ¿Y qué tal con los barbudos? Progresando. ¿Por qué juegas? Si comes, es gracias a mí. Si sueñas, si piensas, si vives, es gracias a mí. 6 años es mucho tiempo. ¿Crees que podrás aguantar? Hay que salir menos gilipollas de lo que se entra. O sea, un climbing que yo creo que está muy bien. Se puede aplicar en varios aspectos de la vida, ¿no? Sí. Leyendo un poco sobre la película, Borja, lo que tú decías, ¿no? Una película que generó mucha unanimidad en lo que se refiere a, pues eso, a que la peli estaba muy bien, pero poca repercusión, con lo cual, como siempre, atinado tú en este clásico nota popular, de manual también, porque en este caso, pues una cinta que además también tuvo muchas nominaciones y muchos premios, pero el marketing, Borja, aquí su marketing es viene avalada por el galardón, pero no por el marketing en este caso, sino por el boca a boca, y que tú, por ejemplo, hoy estás llevando a cabo. Sí, de hecho, bueno, se llevó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y estuvo nominada también al Oscar la mejor película de habla no inglesa, pero ese año, en 2009, se lo llevó El secreto de sus ojos, claro. La película argentina. Campanella. Uh-huh. Entonces, como decimos, es una película dura, porque bueno, hay una serie de escenas bastante violentas, pero es muy muy muy recomendable. Uh-huh. Hablar un poco de sus creadores, ¿no? Jacques Audiard es un famoso director francés, conocido sobre todo por esta película, y a raíz de ella hizo Estaba de Gracia, y también hizo una película que sonará mucho, que es de óxido y hueso. Uh-huh. Que cuenta con Marion Cotillard y Matías Schoenaerter. Ya, bueno, es un vaya apellido, es un poco raro. Sí. De fan, y bueno, y una película que tú recomendaste a cierta persona, escuchante oyente de Cinefagia, uh-huh, pero que no le gustó mucho, que son los hermanos Sisters. Ah, los Sisters. Sí, sí, también es el responsable de esa película. Sí, correcto. Y nada, está protagonizada por Tahar Rahim, que es el protagonista, ¿no? de esta película. Uh-huh. Que es el chico este que entra en la cárcel ahí, y es a quien vamos siguiendo a lo largo del film. En este caso, el carisma del protagonista, Borja, pues es uno de los pluses, es que, de la película, ¿no? Y es una de las películas que se ve muy bien la evolución, ¿no? Porque ves, uh-huh, un poco al principio la fragilidad de esa persona que encuentra un mundo hostil dentro de la cárcel. Que tiene miedo, que tiene hambre, que tiene frío, y vemos cómo a lo largo que pasa el tiempo va evolucionando, tanto físicamente como o sea, es un paralelismo, ¿no? Que tanto en la actitud, en la personalidad, como en el aspecto físico, vemos cómo hay una auténtica evolución. Otro actor, aquí está Nils Arestrup, que es el que hace de jefe de los corsos, ¿no? Un hombre ya maduro, entrado en años, con mucha experiencia y con mucha influencia en su grupo, en su colectivo, digamos. Y bueno, pues además son actores y actrices, sobre todo, es una película de actores, sobre todo, no hay muchas actrices. Uh-huh. Pero bueno, que me parece una película bastante reseñable, y a nosotros eso, que nos gusta el cine carcelario, el presidiario, y me parece un película. Sí, estaba siguiendo un poco la filmografía de Tahar Rahim. Me estoy encontrando con coincidencias que me gustan mucho, Borja, como no podía ser de otra manera. Empezando en 2014 con la película El Padre, de Faith Akin, un mítico, además. También hace poco estuve en Hamburgo con películas míticas, ¿no? De allí, del barrio de San Pauli, de este director. Luego también... mucha serie de Tahir Rahim. Y luego también con Joaquín Phoenix ha coincidido en la película María Magdalena, sí, es cierto, de Gardevis, la película inglesa. Pero es que nos tiene preparado para 2023 y de la mano de Ridley Scott una película de Napoleón. Sí. Esta película en 2023. Y también, aparte del protagonista de esta película, Tahar Rahim, coincide ahí con Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. ¿Algún tipo de vínculo? Seguro que se llevan sí, bien. Sí. Sí que es verdad que la filmografía de un actor... Debe ser joven, ¿no? Debe ser muy mayor, ¿no? Tahar Rahim, claro, ahora... Tienes que, ya no es como antes, ¿no? Avalado por, yo qué sé, por 20 películas, ¿no? Ahora, claro, ahora vas de película a serie, a miniserie. La vida de los actores ahora va de la pequeña pantalla a la grande todo el tiempo. Sí, tiene 42 años, agarra Jiménez. Jovencísimo. Muy joven. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, voy a recomendar la película esta, Un Profeta, a todo el mundo. Seguro que muchos de los oyentes ya la conocen. Pero bueno, si pueden revisitarla también. Dura un poco, son 140 minutos de película, pero el ritmo que tiene, la tensión que te provoca, pues está muy bien. Yo no la pondría por encima de Oldboy, pero un poco a la par. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, Borja, el clásico no tan popular, La importancia de una sola. Si tienes que elegir, si tienes que recomendar, por lo menos esta semana, pues recomiendas Un Profeta y te quedas tan a gusto, ¿eh? Muy bien, sí. Seguro, voy a tiro fijo. Y dices que lo escuchaste aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, donde seguimos en el 105 de la FM si estás en Sixón, y en radiocrash.org para todo el mundo, que no es poco. Ojo, vamos a hacer otra pausa, vamos con esa cara B peluquería, y hoy pues volvemos otra vez a un tema recurrente, que es la memoria histórica y esa memoria que también se hace en otros países y aquí, que parece que la cosa flojea un poco, ¿eh? Sí, sí. Incluso quiere tocar aquí, no solo flojea, sino que encima le quiere tocar las narices al cine, sobre todo aquí en Sixón, ¿eh? Sí, sí, parece que hay que tener cuidado. Pero hay que resistir. Hay que resistir. Y al final, los finales, yo espero un final bueno, pues que soy un optimista por naturaleza. Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. ¡Josué! Aquel fue el regalo que tenía para mí. ¡Hemos ganado! ¡Josué! ¡1000 puntos! ¡Es para morirse de risa! ¡Primeros, volvemos a casa con el carro blindado! ¡Hemos ganado! Always at my A, y'all might think I'm lost, Need no company, just solo with my thoughts, See, I'm center stage, all that's on your mind now. Know you feel away, I see you from the top down. Fled the scene overseas, just a win, Rather lie on the beach than hear opinions. They see the tide turn, now they act delirious. I know they're furious, see me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated. Me, I'm like an island. Now I can't be around where I don't need the climate. I don't need the commentary, rather peace and quiet. Better off solitary. Me, I'm like an island. Y'all do the most. It's always the ones that's filled with hate that's posting all the Bible quotes. On a lighter note, I'm somewhere remote. Feel the breeze, catch some Z's, stay afloat. Broke the mold, good as gold, never falls, How you know I'm on a roll, I'm in the rolls, I went ghost in the ghost, they can't cope, I just coast, See me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated, me, I'm like an island. Commentary, rather peace and quiet. Better off solitary, me, I'm like an island. y'all won't be missed. Made my escape, gone with the wind, yes. Only I, no more ties, no more stress, nah. Only bliss now. See me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated, neon like an island. Now I can't be around where I don't like the climate. I don't need the comments, every weather, peace and quiet. Better off solitary, neon like an island. Cara B. Con el Shuno ahora. Sí, está acordándome ahora de ese museo Nafil, Borja, que había un espacio en el que tú podías meterle el doblaje a películas clásicas, ¿no? Ah, un poco sí. Rollo retrospecter, sí. O rollo lo que hacemos nosotros aquí ahora en este comienzo de la cara B. Y seguro hubieras disfrutado mucho tú allí. O sea, yo casi me quedé ahí encerrado, ¿eh? Sí. Casi no sigo conociendo más. Tenía todo esto. Pues los cocos para hacer lo de los caballos, sí. Lo de hacer los relámpagos. ¿Qué te gusta tanto los ruiditos y esas cosas, ¿eh? Joder, es que vaya rollo analógico ahí, guay. Vaya sala, ¿eh? Vaya sala. Y con qué poco, ¿eh? Con qué poco, ¿eh? Se puede hacer mucho, ¿eh? Podríamos hacer un programa desde ahí dentro. Con onomatopeyas y todas esas cosas. Sí, sí, ¿eh? Todo el rato ahí. Pues bueno, ya que estamos hablando, por ejemplo, ruiditos. Drama carcelario y pasas la taza así por unos barrotes. Sí. Yo qué sé, no sé. Había cosas muy guay. Pues nada, la cara B, Borja. Decíamos, tú en su época estuviste también en Sachsenhausen y yo hace poco también estuve en Sachsenhausen. Nos decía el guía, yo me imagino que vuestro guía también, que la visita a un campo de concentración es una visita que es dura, no es muy lúdica, pero sí que merece la pena, y sobre todo lo que merece la pena es trasladar luego y recomendar que se hagan esas visitas y que se tenga un momento entre el disfrute, un paréntesis del disfrute que es viajar, para ir a ver lo que allí pasó y hacer memoria y luego seguir hacia adelante y no volver a caer en los mismos errores y verlo además, no es lo mismo que te hablen de ello que pisar el sitio donde pasó. Yo me imagino que a ti te pasaría algo parecido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y cuando veías las condiciones en las que vivían, malvivían la gente de durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, pues bueno, la verdad que estremece y sí que te deja un recuerdo que dices tú, ¿en qué momento, eh? ¿En qué momento...? Sí. El ser humano puede llegar a esos límites. Cuando se trata de matar y de asesinar y de exterminar, la mente humana puede llegar a hacer cosas extraordinarias en el sentido de cómo realizarlo, ¿no? Sí, nos contaba. De cómo perfeccionarlo. Nos contaba el guía que ahí en los campos de concentración pues se hizo el método, la industrialización de la muerte, ¿no? Eso porque es. Que una cadena de uh-huh. muerte. Sí, sí. Y yo todo el rato pensando en qué momento o cómo lo había reflejado el cine, ¿no? ¿Qué películas podría ver y cuáles no? Y resulta que una de las películas en las que Sachsenhausen es protagonista es en la película Los Falsificadores, que allá por 2018 ya la trajimos aquí de clásico no tan popular. En este caso igual, no haciendo especial mención al tema de la falsificación de billetes, sí más en el trabajo que habían tenido que realizar aquellos judíos expertos que habían llevado al campo de Sachsenhausen, porque allí en Sachsenhausen era una especie de campo de concentración laboratorio, ¿no? Ahí, aparte de labores de exterminio y de trabajos forzados, pues también se hacían muchas pruebas, las que ya sabemos, ¿no? Relacionadas con la medicina, las pruebas. Se tenía mucha gente, ahí estaba también Francisco Largo Caballero, el español que había sido presidente uh-huh. de la República, lo tenían ahí un poco mejor cuidado, como moneda de cambio, ¿no? O sea, ahí en Sachsenhausen era como una especie de cuartel general de pruebas sobre aquella época tan tan aterradora, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo recuerdo en la visita que había como un círculo de piedras y había una fábrica cercana de botas y se, era un poco control de calidad, ¿no? Se ponían a caminar alrededor de... Y bueno, que a veces se estremece porque aparte es una tortura, ¿no? Caminar, muchas de las personas caminaban hasta quedar desfallecidos. Entonces, eso es, bueno. Sí, sí. Y encima estaban caminando en caminos que estaban nivelados un poco con la propia... Pues, después de haber quemado a mogollón de gente, pues entonces las cenizas las tiraron por ahí como para nivelar. En Europa hay un problema de nivelamiento muy grande, por cierto. Sí. Pero en este caso, pues eso, la dureza de saber, porque también allí lo sabían y no había ninguna salida. Y la pregunta que también se solía hacer mucho, ¿no? Era en plan de... ellos se paraban a pensar en la crueldad, en por ejemplo tener que estar pisando sobre cenizas de gente con la que habían estado hace relativamente poco. Y ahí el instinto de supervivencia también te lleva a vivir el día a día sin poder pensar en otra cosa que no sea, pues, a ver cómo llego al día siguiente, ¿no? Claro, y claro, eso, claro. Eso era terrible también. Claro, entre hay otras prioridades al final. Al final es una cosa de necesidades básicas, que es primero el hambre, la sed o eliminación, y luego ya lo de pertenencia y piensas más en otras cosas, ¿no? Pero cuando te quitan lo básico, pues hay cosas que priman. Sí, sí. Y bueno, como los alemanes eran unos experimentadores en aquella época, y encima sin ningún tipo de escrúpulos, allí se llevó a cabo la mayor falsificación monetaria de la historia, que llamaban la Operación Bernard, y empezaron a buscar judíos que fueran especialistas en falsificación y bueno, tener, pues bueno, buscar a gente que supiera utilizar los medios tecnológicos que había en aquella época para realizar esta falsificación, que empezó con las libras esterlinas y que se hizo muy bien, ¿eh, Borja? Sí, de hecho lo consiguieron con las libras esterlinas, pero luego vieron que querían dar un paso más, ¿no?, los alemanes. Entonces les exigieron falsificar el dólar, que ya era algo más a nivel mundial, para acabar con la economía estadounidense. Y lo que hicieron pues fue intentar boicotearse un poco, o sea, ser muy buenos, pero no lo suficiente para boicotear y que los nazis no pudieran conseguir el dólar. Sí, sí. Además se libraron porque en el momento que habían hecho la falsificación de las libras esterlinas, fueron los propios prisioneros los que pidieron a los alemanes pues empezar a falsificar dólares, ¿no? Pero entre lo que dices tú, entre ese boicot y que ya de aquella... estaba la cosa, por suerte, decayendo y se estaba hundiendo el Tercer Reich, pues al final pues la cosa quedó a menos. Pero sí que es verdad que las libras esterlinas, a mí eso me llamó mucho la atención, se tiraron luego a los lagos cercanos. Uh-huh. Porque claro, cuando todo se acaba, todo lo que había ahí montado, no solo en esto, sino claro... Hay que, claro, los alemanes no quieren dejar rastro de nada. Aparte de los billetes, pues hay que llevar a la gente caminando muy lejos, para que luego cuando lleguen, pues los aliados no vean la barbaridad que había allí, ¿no? Porque luego también ellos estaban empeñados en ocultarlo eso mucho. Y al final esos billetes se tiran a los lagos cercanos y luego muchos años después la gente, pues que me imagino que andaba por la zona, pues de repente, pues irá encontrando billetes, ¿no? Yeah. O igual los lagos los van devolviendo a la orilla y esos billetes, pues luego, pues dice, se usan, ¿no? Dice, ya que me lo encuentro, pues lo voy a usar. Y de repente se empieza a detectar que esas falsificaciones de aquel campo de concentración estaban en circulación muchos años después y que no podía ser. Y encima que estaban tan bien hechas que eran plan de nada. Y entonces lo que tuvieron que hacer fue cambiar el modelo. O sea, por culpa de esto se cambió el diseño que tenían las libras esterlinas de aquella época. Pues eso, en los lagos de... Estoy leyendo aquí, Tapsi y Bensi y en el río Enns. Y ya sabes que esas zonas, el tema de lagos, ríos... Mucha humedad por ahí, por centro Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad que... Nada, es una historia increíble, ¿no? Que parece mentira que la repercusión al final a nivel nacional que tuvo estos falsificadores, tanto en el transcurso de la guerra, porque tú imagínate que consiguen falsificar el dólar, ¿no? Y hubiera sido una debacle para los aliados. Y probablemente pues hubieran, no sé si hecho que ganara los nazis, porque estaba un poco en decadencia ya, pero sí que hubieran puesto las cosas un poco más difíciles. Sí, sí. Pues nada, aquí esa historia que trajimos también aquí con los falsificadores y que gracias a ella y pues eso, por la pericia que tuvieron pues esos judíos consiguieron salvar su vida. La película ganó el premio Oscar en 2008. Aquí al final el clásico no tan popular, Borja, casi siempre se iba, o muchas veces se iba un Oscar a la mejor película extranjera. O sea que hay gente también ahí en la academia que, sí, que sabe ver las películas menos reconocidas, ¿no? Sí, sí, además bueno, es un escaparate tremendo, ¿no? Y ahí cogen un poco la selección de lo mejor de cada país. Y siempre se cuelan numerosos clásicos que sí, que en su momento tienen cierta repercusión, pero luego quedan muy en el olvido, como este Profeta, como está Los Falsificadores. Y hay auténticas joyas. El otro día también no sé dónde vi que decía un resumen de la película que trajimos de gastronomía, de El Banquete de... Sí, no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Y es otra película clásica de esa sección, ¿no? De mejor película de habla de inglesa, que son cosas que pasan muy muy advertidas una vez pasa el festival. Y también estaba... O sea, había estado en los... Sí, yo creo que había ganado el Oscar en esa misma sección. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí el episodio 290 hoy de Cinefagia, aquí en Radio Crash, en Radio Cuca, en Radio Espiritompra, en Radio Almaina, en... El Banquete de Babette. El Banquete de Babette, ese es. En Radio Gallinera y en Radio Trama. Y no sabemos si también en las afortunadas Islas Canarias, en Radio Giniguada. Tengo que poner al día los mails, Borja. El festín de Babette. Perdón, sí. Vamos acordándonos por cacho. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo dicho, un placer volver. Se me ha pasado el tiempo volando. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Veo el sol a través de las ventanas de Radio Crash. Yo creo que ya el invierno ya es momento de que llegue. Hoy podría ser el comienzo de una nueva temporada y como todo va tan tarde últimamente... pues sí que es verdad que los últimos rayos de sol y las últimas temperaturas altas aquí en Gijón, en este extraño mundo ahora en el que el cambio climático está haciendo pues que estemos bañándonos en octubre. Y nada, pues damos por empezada la temporada. Hemos tenido unas vacaciones de un poco más de un mes. Estaba repasando, agosto no lo hicimos mal, pero hubo ese parón y ahora sí, sí. Pues vamos a mantenernos fieles a la cita de los viernes aquí a las 7 en Radio Crash. En breve también se anunciarán en Radio Crash algunas incursiones también en la parrilla. Hay unos chavales los lunes que se tienen un programa que se llama Rasgando Noir, sobre todo punky, pero bien, en el que también les gusta hablar de la vida un poco. Ah, vale. Y al final, pues bueno, también son muy amantes del cine, como no puede ser de otra manera, asiduos al Perú Imposible. Así que, pues eso, estad atentos a toda la programación de Radio Crash, tu radio libre aquí en Sichón, porque hay muchas cosas interesantes y en breve vendrán también los especiales del Fix, que también estaremos conteniendo, sin grandes ingestas, pero con esa amplia red de enviadas y enviados especiales, pues bueno, que van a ir surtiendo de reviews y de recomendaciones, pues todo lo que pase aquí en el Fix, en Sichón, un año más, 61 edición ya del Festival Internacional de Cine de Sichón. Así que nada, Borja. Sí, nada, y para acabar un poco, pues la banda sonora que teníamos hoy, que es una serie... Me lo tienes que explicar eso, ¿eh? ¿Qué? No, hemos escuchado primeramente a Wilson Pickett, La Tierra de las Mil Danzas. Luego, un artista que yo creo que era moderno, que no sabría decirte el género musical, que es Tony K, con su tema Island. Y luego también pues hay temas como Meat Loaf. Vamos a despedirnos con esa versión del funeral de la serie, con ese With or Without You, tocado a piano. Pero un Sex Education, sí, que sí que tú decías que igual de las temporadas era un poco la más floja o... A mí es la que menos me gustó, quizá, pero, ¿no? Pero sí, bueno, sí que es verdad que sigue teniendo unas pues un guión y unos mensajes muy necesarios. El otro día los protagonistas hablaban sobre el consentimiento, por ejemplo, sí, entonces súper necesaria, súper didáctica, desde el punto de vista juvenil y de jóvenes que tanto nos gusta, porque son realmente los que están ahí, pues eso, sobre todo... Sí, lo que logras es ese objetivo de educación, ¿no? De, pues muchas veces vemos situaciones en la serie que parece un poco obvio, es un poco tal, pero sí que sirven de ejemplo para todo el mundo, ¿no? De cómo, de las diferentes realidades, diferentes maneras de ver las cosas y lo que tú dices ahí aborda diferentes realidades de ver la vida. Eso es. Entonces, bueno, todo tipo de sexualidades, todo tipo de casos y de historias que tienen cada persona, porque cada persona en esta serie y en el mundo, pese a que a mucha gente le pese, pues bueno, tiene una diversidad sexual muy grande y muy rica. Me gusta también en los inicios de la serie casi siempre en primeros capítulos de masturbaciones de protagonistas de la película, cómo se buscan ellos la vida para masturbarse, siempre desde un punto de vista un poco cómico también, pero bueno, también para hacer reivindicación de esa sexualidad, ¿no? Y sobre todo, que, no solo en la juventud, porque yo decía que era juventud, pero muchas veces muchas escenas son de adultos, por ejemplo, pues bueno, la chispa de la vida está ahí, Borja. Ahí está. Somos mamíferos. Y la banda sonora me llamaba la atención, pues por eso, por ese Tony K, luego también muchos clásicos, mucha música, pues como este Wilson Pickett, con un poco de soul también, así movido, un poco de twist. La banda sonora, como siempre, muy bien escogida para esta cuarta parte de Sex Education, que aunque para nosotros sea igual un pelín más floja, sigue siendo muy necesaria. Yo esta prácticamente la propondría como obligatoria, la serie de Sex Education, sobre todo por eso, por el contenido y las frases de repente que sueltan los protagonistas. Y además que es muy divertida también, que es difícil hacer una serie de con tanta... Uh-huh. No aleccionamiento, ¿no? Pero sí tanta información, sí, positiva, que es la divertida. Entonces, bueno, exactamente, es una, sí, manera. Eso es, tal cual lo acabas de decir. Pues nada, recomendamos ese nuevo visionado de esta cuarta temporada y nos despedimos. Como decimos, hay una parte en la serie en la que una persona muere también. En este caso, también se aborda el tema de la despedida y el funeral acaba siendo. Pues bueno, es curioso, ¿no? Sí. También tiene un punto chanante y bizarro también que nos gusta, sí, mucho, sí, sí, la serie. Y en el funeral, pues pasa así. A mí, esta parte del funeral, si yo me muero, Borja, me gustaría que fuera así, algo parecido, ¿eh? Sí, un sí. poco algún fallito, algún error. Llevamos la guitarra. Otro roast también. Sí, ¿no? Pues nada, Borja, bueno, di las redes si quieres. Nada, facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm tanto para X, se dice ahora, ¿no? Para X. ¿No? Para X. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, estoy actualizado, ¿eh? Tanto para X. Como para Instagram y nada, nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Sí, habrá que instalar alguna aplicación más, ¿eh? O si no, nos quedamos ahí. Poco a poco. Boxitos. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Crash. Un saludo. Un saludo. Chao, chao, chao. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I'll wait without you. With or without you. With or without you. With or without you. With or without you. Come on, and you give yourself away. And you give yourself away. And you give, and you give, and you give yourself away. With or without you. With or without you, oh, I can't live. With or without you, all of you, here we go. See if he's okay. I can live with or without you.